Problemas indianos. Ese acto es muy difícil, amigo. Un caballo que habla. ¿Quién había de creerlo? Miren quién lo dice. ¿Qué son esos gritos y alaridos allá abajo? Ah, ese es un indio. Los indios siempre gritan así cuando están enojados. Oye, echarme la cuerda. Me gustaría quedarme a charlar un rato contigo, pero... ¡Oh! ¡Mi automóvil va cuesta abajo! ¡Allá voy! ¡Suéltame, amigo! ¡Tengo que alcanzar mi automóvil! ¡Guarda! ¡Déjame darte una pata! Cuidado con las rocas que caen. ¿Cuáles rocas? Yo obsequiarte a ti, mujer. ¡Indio obsequioso! Una flecha dispare al aire, cayó en la tierra, pero no sé dónde. Yo sí saber. Gato, tigre o lo que seas, vete a casa. ¿Gustarte luchar estilo indio tigre? ¡Me encanta, me encanta! ¡Halt! ¡Halt! Creí que estaba en territorio indio y no en Alemania. Estar en territorio indio, pero yo estudié alemán. Con gusto, amigo. Pero, ¿por qué? No querer ser Lady Godivo. Está entrando en herradura un pueblo verdaderamente remoto. Doctor Caballo. ¿Ay? ¿Ay? Esto parece interesante. Servicio, por favor, preciosa. ¿Qué le sirvo? Un refresco. Una zarzaparrilla y pronto. Me llamo Juan el Cruel. Y soy un vaquero de vacas. Eso se ve, amigo. Pero ¿cómo arrea las vacas? En esa forma. Cuando veo a un tipo que no me agrada mucho, se lo digo en su cara. ¿Qué? Tú me agradas. ¿Te gusta jugar al póker, amiguito? Claro, me gusta mucho. ¿Qué tienes? Cuatro ases. ¿Qué tienes tú? Solo tengo un par de doces. Y unos seis tiros. Oh, caracoles, a ti sí te tocan buenas manos. Ya terminé aquí, amigo, así que voy a cortarme. Y cuando digo que voy a cortarme, significa que voy a cortarme. Así que córtense ya, chavos.